Manila. Es juramento que convierte en día de sol mi gran tormento. Es la voz de mi silencio, mi mayor descubrimiento. El conjuro a los momentos en que pierdo la razón. Ay, tu amor es lluvia fresca, es el agua con que sano mis heridas. Es la entrega, la alegría, la inocencia ya perdida. La canción que en una noche se trepó por mi balcón. De mañana, una flor en mi ventana, un lecho tibio que me llama, el final de la nostalgia, la locura de ser dos. Amor es la promesa que se cumple, la ilusión que se destruye, la pasión a cuerpo entero, corazón siempre sincero, más que amante, compañera, dulce duende soñador. Capullo, te quiero, sí, te quiero. Los enfantonos que por ti me muero, te muero. Amor dulce, amor sincero, amor tan bueno, tan bueno. Y aunque pase media vida aquí, te espero, te espero. Corazón aventurero, te quiero, sí, te quiero. Que lo sepan todos que por ti me muero, me muero. Amor dulce, amor sincero, amor tan bueno, tan bueno. Y aunque pase media vida aquí, te espero, te espero. Corazón aventurero, los chicos de la 12 de Joffre, para ti de San Jorge, las Águilas Negras, las Prisioneras, para Marcelo del Bajo, Santa Isabel Segunda, General Bustos, para Nati, para Elena. Tu amor es juramento, que convierte en día de sol mi gran tormento. Es la voz de mi silencio, mi mayor descubrimiento. El conjuro a los momentos en que pierdo la razón. Ay, tu amor es lluvia fresca, es el agua con que sano mis heridas. Es la entrega, la alegría, la inocencia ya perdida. La canción que en una noche se trepó por mi balcón. Tu amor es una ofrenda, un poema, una caricia de mañana. Una flor en mi ventana, un lecho tibio que me llama. El final de la nostalgia, la locura de ser dos. Tu amor es la promesa que se cumple, la ilusión que se descubre, la pasión a cuerpo entero, corazón siempre sincero, más que amante, compañera, dulce duende soñado. Te quiero, te quiero. Que lo sepan todos que por ti me muero, me muero. Amor dulce, amor sincero, amor. Pase media vida aquí, te espero, te espero. Corazón aventurero, te quiero, sí, te quiero. Que lo sepa todos que por ti me muero, me muero. Amor dulce, amor sincero, amor tan bueno, tan bueno. Y aunque pase media vida aquí, te espero, te espero. Corazón aventurero, chico de las flores, para Locón, para Gaby, de Primero de Mayo, de Alberdi. Alberdi, ¡ay, amor!